Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del programa de hoy, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia, en este magazine informativo Caixo Berriozar, a Juan José Osés. Pasamos a saludarle sin más preámbulos. Buenos días, egunon, Juan José. Buenos días. Bueno, 40 años de historia reciente de nuestro pueblo que has recogido en una exposición fotográfica que lleva ya semana y algún día expuesta en el Kulturgune. Para los que somos un poco nostálgicos de nuestro pueblo, de Berriozar, la verdad es que ha tenido muy buena acogida. Cuéntanos un poco cómo está siendo esa exposición. Pues para mí está siendo un orgullo porque después del trabajo que me he tomado, pues no creía que iba a tener el éxito que está teniendo. Uh-huh. Un trabajo que te has tomado fuera de antena, nos comentabas que nada más y nada menos que 2 años en preparar esta exposición que recoge esos 40 años de los que hablamos, ¿no? Pues así es, porque he tenido primeramente pues que buscar entre los archivos, después he digitalizado todo lo que me interesaba, después las he retocado una por una, y así, después montarlas con su pie de foto con la explicación de lo que era y su fecha, y montarlas en los marcos. Que lo que tiene la fotografía antigua de esos 40 años es que también detrás de esa fotografía hay una información y una historia, ¿no? Así es, empezando por el casco antiguo, que alguno ya me ha comentado que me he portado demasiado bien con el casco antiguo. Ha sido siempre generoso, ¿no? Sí, eso me dicen, que he sido generoso con el casco antiguo, pero bueno, para mí la historia empieza ahí. Y bueno, eso es, no sé. A mí me llama mucho la atención, Juanjo, de esta exposición, que recoge muy bien el espíritu social de nuestro pueblo, ¿no? En aquellos inicios en los que hace 40 años pues empezaba a mover todo lo que hoy conocemos, todo el entramado sociocultural que hoy conocemos, que tenía el origen en un movimiento muy popular, ¿no? Sí, yo he sido siempre un poco inquieto, aunque nadie me ha conocido en la política, porque también, pues no sé, no he sido de meterme en esos rollos, ¿no? Pero me ha gustado y siempre he estado en los sitios clave. Ahora, por supuesto, me ha costado mucho elegir, porque tengo material y digo, pues no sé, por quedar bien con todo el mundo, y bueno, eso es lo que me ha salido. Has tenido que hacer una selección de fotografías, con lo cual entiendo que todavía en tu casa tienes otro montón de fotografías que podrías llegar a mostrar en una segunda edición de exposición. Estaríamos hablando demasiado. Bueno, veremos, porque la verdad es que es costoso. Y tendría que repetir algunas incluso porque el material que tengo, pues claro, me lo he comprado yo todo y el escáner ya lo tengo fastidiado, ya habría que comprar otro, bueno, pero veremos, sí. El mundo de la fotografía ha cambiado mucho, ha cambiado radicalmente con la aparición de la fotografía digital. Me imagino que un profesional de la fotografía como tú, que lleva toda la vida sacando fotografía y que tiene como profesión esa precisamente, hayas experimentado tú mejor que nadie ese cambio, ¿no? De la fotografía analógica al paso a la digital. Pues sí, yo sigo siendo antiguo. Soy de carrete, pero bueno, a ver, me ha facilitado mucho para hacer esta exposición porque, como se hacía antes, si así me he pasado 2 años, de la otra manera me hubiese costado 5. Uh-huh. Con el método antiguo, ¿qué había que hacer? Bueno, los negativos que están bien, haber sacado directamente las ampliaciones del negativo, pero las que no tengo negativo, que las he escaneado directamente, pues eso era mucho trabajo, porque lo que se hacía era hacer una foto de la foto, y ahí es ya muy difícil retocar. Entonces, me ha facilitado mucho. Y el que me he pegado, pues, ¿qué te voy a decir yo? Me pegué de unos cursillos de ordenador, tuve suerte, después de jubilarme, con el de esto del INEM. pues hice unos cursillos largos. Ajá. Y entonces aprendí un poco ordenador, porque si no, imposible. Uh-huh. Imposible. Bueno, vamos a profundizar un poco en lo que es la exposición, Juanjo, si te parece. Una exposición que, como comentaba al principio de esta entrevista, para los que somos nostálgicos de nuestro pueblo, ha tenido muy buena acogida. Y bueno, pues ahí fuera de antena también comentabas que hay alguna foto que ha movido alguna sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, tú has querido destacar una que hay con los curas, un cura que es muy querido en nuestro pueblo, Juanjo, que estuvo en todo ese proceso de movimiento popular y que tuvo mucha importancia, ¿no? Y que tú has querido, de alguna manera, puedo decir, homenajear a estos sí, curas. Por lo menos un recuerdo, Juanjo y Gerardo, los dos. Cuando positivé las fotos, después de que le puse el pie de foto, pues me di cuenta que se veía la cabina del cine. Uh-huh. Y me acordé de ellos, porque a mí me impactaron positivamente, desde luego, porque yo soy de Peralta, de un pueblo de la Ribera, y allí eso no existía. Había un salón, por supuesto que había un salón para echar cine para los niños, pero no en la parroquia. Claro, también era un pueblo con más posibilidades que Berriozar. Pero a mí me impactó el ver que echaban cine en la iglesia para los niños que no tenían dónde ir. Niños y niñas, por supuesto. Y me impactó. Y al ver la cabina de cine, porque claro, la fotografía es de una reivindicación del consultorio. Ajá. Pero vi la cabina de cine y entonces es cuando dije, bueno, pues tengo que ponerles aquí un pequeño reconocimiento a los curas. Uh-huh. Bueno, echar una mirada atrás nunca viene mal, sobre todo para recordar esos inicios. Ahora mismo estabas comentando la labor social que hacía la parroquia en aquel entonces, ofertando actividad infantil, en este caso de cine, y también que se recoge en esa fotografía esa reivindicación de consultorio, porque es que Berriozar, si hoy en día tiene lo que tiene, es gracias también al propio pueblo de Berriozar, que reivindicación tras reivindicación ha conseguido tener pues un consultorio en condiciones y todos los espacios de los que hoy en día gozamos, ¿no? Por supuesto, porque el primer consultorio que conocí yo fue en la calle San Agustín, que es lo que es hoy casa de... Hoy se llama la Casa del Arte, sí, pero... Fue ahí, primeramente estaba, no recuerdo ahora el nombre del médico, pero lo hacía en un piso, uh-huh. en la calle Iruñalde, creo que era. ¿Don Luis puede ser Don el Luis, doctor? Don Luis, eso es. Uh-huh. Don Luis, en la calle Iruñalde. Después se pasó a la calle San Agustín. Y entonces fue cuando se reivindicó, que son esas fotografías, para el consultorio que se puso lo que ahora últimamente fue guardería, uh-huh. que da... De frente al Paseo Basoa. Lo que ahora todos y todas conocemos como Euskaltegia Usalor, ¿no? Cuéntanos un poco las personas que todavía no hayan pasado por la exposición, que no sé si quedarán muchas, porque la verdad es que sí que ha pasado bastante gente por la exposición, ¿no? Hasta así ahora. Es, estoy muy contento de ello, me siento compensado. Bueno, y cuéntanos un poco qué nos encontramos. Aparte de esas fotografías estrellas que acabamos de comentar, ¿qué otras? ¿Qué otros rincones de Berriozar has fotografiado que aparecen en esta exposición? Bueno, pues para mí, como me han comentado, pues el casco antiguo, hay alguna fotografía muy bonita sobre, está hecha del portal del atrio de la iglesia hacia la era. Esa fotografía le ha gustado mucho a la gente. Luego hay otra subiendo hacia el pueblo, que se ve el lavadero en ruinas, que por cierto he puesto un dibujo al lado con el restaurado, que tengo afición al dibujo a lápiz. Y por cierto, unas personas que hacían labores en su día con ruecas y pues que también están muy bien del pueblo, y eso es lo que me ha dicho alguna gente, que parece que he tratado demasiado bien a los del casco antiguo, no sé. Bueno, precisamente ahora que hablas de las personas cogen una dimensión importante en esta exposición, ya que se ven a personas más o menos conocidas de nuestro pueblo en aquellos entonces, pues por ejemplo en equipo que participaban en equipos de fútbol, ¿no? Por ejemplo, es curioso como ver esas fotografías también, ¿no? Bueno, sí. Lo que pasa es que parece ser que me he quedado corto. La gente se queja de que, claro, les gustaría a todo el mundo verse y tengo cantidad, pero lo que pasa como con... son pequeños trazos de la vida, no se podía poner todo. Lo que suele pasar con estas cosas es que, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Así es, pero más vale quedarse corto y que la gente se quede con ganas. Así es, la verdad es que es una exposición que está teniendo muy buena acogida. Yo creo que por la vida que estábamos comentando, la vida tan rica que tiene nuestro pueblo y siempre es grato el poder recordar esos orígenes. ¿Hasta qué día va a estar la exposición expuesta, Juanjo? Dos semanas más, el día exacto ahora no me acuerdo. O sea, esta semana y la que viene. Uh-huh. ¿Está previsto que vaya a algún otro espacio de nuestro pueblo? En un futuro, me imagino que ahora mismo no lo tengas previsto, pero en un futuro lo que quiero decir es por rentabilizar un poco esos 2 años de trabajo, ¿no? Sí, según Cultura, el que lleva Cultura, Fermín, pues me dijo que tenía, a ver, que se puede poner en otros sitios, pero yo no sé exactamente dónde, si será en las piscinas, puede ser en el Instituto de Berriozar, podría ser. Querrían también el Club de Jubilados, en fin, varios sitios, sí. La verdad es que es de pensar que esos 2 años de trabajo se queden en 3 semanas, es un poco, ¿no? Estaría bien poder disfrutarla en otros espacios, como el instituto que comentas ahora, en la que, bueno, pues hay público menudo que quizás no se acerque al Kulturgune y sin embargo en sus espacios naturales sí que pueden disfrutar de la misma. Eso creo. Juan José Osés, se nos escapa el tiempo. Ha sido un verdadero placer hablar contigo estos minutos. Nada más que me queda agradecerte enormemente que nos hayas acompañado estos minutos de radio. Es que recasco. Gracias.